Hola, buenos días a todos. Somos un grupo de alumnos de cuarto de ESO, del IES Ramón Giraldo, que retomamos por tercer curso ya el programa de radio Nuestra Voz en las Ondas. Como veis, este curso hemos cambiado nuestro horario. Ya no vamos a emitirlo los lunes, sino los viernes de 11 menos cuarto a 11 y cuarto aproximadamente. Y un curso más esperamos contar con todos vosotros. Después de un largo verano, hemos decidido venir hoy a hablaros de las novedades del curso 2011-2012, que comenzamos hace aproximadamente mes y medio. Hemos titulado nuestro programa Welcome Back, Ladies and Gentlemen, un título muy inglés, como buenos alumnos del bilingüe que somos, y con el que os queremos dar a todos la bienvenida. Esperemos que disfrutéis con nosotros. Ahora nos vamos a presentar para que nos conozcáis. Soy María Rosa y es un placer estar esta mañana con todos vosotros presentando nuestro primer programa de este nuevo curso. Yo soy Alba y también estoy muy contenta de estar aquí con vosotros un año más. Espero que disfrutéis con nosotros esta mañana. Soy Silvia y espero que os guste nuestra sección y que empecemos con buen pie. También os animo a que nos escuchéis el viernes a esta misma hora. Tenemos muchas cosas interesantes que contaros. Último, yo soy David, el único chico aquí presente. Bienvenido a todos y espero que disfrutéis de nuestro programa. Y ahora damos la entrada a las noticias que hemos querido destacar de nuestro centro. Un curso más, continuamos con el proyecto de convivencia que lleva por título Convivir para crecer, crecer conviviendo. Organizado por tutorías, los alumnos del centro podrán participar en el programa 7 meses, 7 causas. Empezaremos este mes de noviembre con el tema Tolerancia, yo tolero, tú toleras, él tolera. Cada mes hay un lema distinto y los trabajos que se realizan en las tutorías se ponen en el instituto. El mes de diciembre lo dedicaremos a la solidaridad y el de enero a luchar contra la violencia. En sucesivos programas os iremos informando sobre estos temas. El premio será una jornada de convivencia fuera del centro para todos los grupos que hayan participado o bien una fiesta dentro del centro. Desde aquí queremos animar a todos los grupos a que participen en el programa de convivencia para conseguir que el ambiente de nuestro instituto mejore. Además, en el proyecto de convivencia también están incluidos los alumnos ayudantes. Este curso se amplía hasta tercero de ESO y se pretende que el curso que viene se extienda a los alumnos de ESO. Se eligen a 5 alumnos de cada clase que van a participar en el programa con el objetivo de solucionar todos los problemas de convivencia que aparezcan a lo largo del curso, siempre contando con el apoyo de los profesores. Los alumnos se reúnen una vez al mes con el profesor encargado de tratar los temas de convivencia. El pasado lunes tuvo lugar la primera reunión para tercero de ESO y el martes y miércoles para primero y segundo respectivamente. Otro apartado del proyecto de convivencia es la escuela de padres y madres. Y ahí es donde verdaderamente necesitamos la colaboración de todos los padres y madres que nos estén escuchando. La primera sesión tendrá lugar el día 22 de noviembre, martes, por la tarde de 4:30 a 6:30, en el salón de actos de nuestro centro. Esta reunión estará dedicada a la realización de trámites y gestiones a través de Internet y será impartida por la abogada Visitación Arcos Plaza, del Centro de la Mujer de Villanueva de los Infantes. Ya se tienen más o menos pensados los temas que se tratarán en las siguientes reuniones. Todos son temas de interés relacionados con la adolescencia, la educación y la vida académica y profesional. Sin vuestra asistencia, papis y mamis, la escuela de padres y madres dejará de existir. Así que sacad un ratito de vuestro tiempo para poder asistir. En cuanto a los viajes, los alumnos de bachillerato ya están preparando su viaje de estudios. Este curso, el destino elegido, ha sido un circuito por 3 magníficas ciudades europeas, Praga, Viena, Budapest, y ya los tenemos como locos vendiendo lotería, fulares, pulseras y otras muchas cosas. La novedad de este curso es que el viaje se ha dirigido a los alumnos de primero de bachillerato, ya que en segundo están demasiado liados con la selectividad. Este curso se va a permitir ir a los de segundo de bachillerato, que el curso pasado estaban en primero, que vayan al viaje, ya que los pobrecitos se quedarían sin viaje. Seguro que más de uno os ha ofrecido una papeleta o algún que otro pañuelo o pulsera. Si los veis por ahí, hacedles un poquillo de caso. Algunos se pueden ganar la vida como vendedores, porque lo hacen bastante bien. Y aunque parezca mentira, este curso nos toca a nosotros, los de cuarto de ESO. Nos vamos a ir a esquiar a Andorra allá por el mes de marzo. Nosotros también tenemos pensado vender camisetas, bolígrafos y otros artículos, para lo que necesitamos vuestra colaboración. Comprando, claro está. Bueno, y por último, también están organizando un viaje a Londres, otro a Gibraltar y otro a Salamanca, un sinfín de actividades, para que luego digan que, lo único que hacemos en el instituto es estudiar. ¿Y por qué hay crisis? Bueno, lo importante es tener ideas y proyectos. Ya os iremos informando de todos ellos en sucesivos programas. Ahora llegó el momento de darle un poquito de ritmo musical al programa. Le queremos dedicar una canción a nuestra compañera Irene, que cumplió años el pasado día 7. Ya es la niña bonita con sus 15 añitos. La canción que hemos elegido es Sexy and Know It, de LMFAO. Esperamos que te guste y que sientes la cabeza de una vez. I pick to the beat, walking down the street in my new the freak, yeah. This is how I roll, animal print pants out control. It's Red Bull with the big ass bro, and like Bruce Lee, I got the clout, yeah. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. When I walk in the spot, this is what I see. Everybody stops and is staring at me. I got passion in my pants and I ain't afraid to show it, show it, show it, show it. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Yeah, when I'm at the mall, security just can't fight them all. And when I'm at the beach, I'm in a speedo trying to tan my cheeks. But this is how I roll. Come on, ladies, it's time to go. We headed to the bar, baby, don't be nervous. No shoes, no shirt, and I still get service. Watch. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. When I walk in the spot, this is what I see. Everybody stops and is staring at me. I got passion in my pants and I ain't afraid to show it, show it, show it, show it. I'm sexy and I know it. Sexy and I know it. Check it out. Check it out. Wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, yeah. Wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, yeah. Wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, yeah. Wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, yeah, yeah. Do the wiggle, man. I do the wiggle, man. Yeah. I'm sexy and I know it. Enganchate a nuestra sintonía, Infantes FM, otra manera de sentir la música. Como ya dijimos al principio, hoy veníamos a hablar básicamente del comienzo del curso. Hemos tenido unas largas y merecidas vacaciones en las que hemos descansado, salido con los amigos, nos hemos ido de fiesta, pero llegó septiembre y con él la vuelta al cole. Bueno, en nuestro caso, la vuelta al insti. El comienzo ha sido un poco alborotado con eso de los recortes, pero después de mes y medio hemos recuperado la tranquilidad. Parece mentira que hayamos empezado ya nuestro último curso de la ESO. ¿Recordáis cómo fueron esos primeros días de primero de ESO? ¿Y los nervios que teníamos en el cole cuando había que decidir a qué instituto ir? Yo estaba muy nerviosa y aturdida por si me perdía. Había muchos edificios y muchas clases diferentes. Pues yo estaba más perdido que la madre de Marco. Gracias a Dios, después de 4 años, ya me he encontrado, cosa que Marco no consiguió con su madre. Hemos querido saber lo que piensan algunos alumnos que este año se han incorporado a primero de ESO, y esto es lo que nos han contado. Bueno, ¿qué tal lleva la estancia en el instituto? Bien, los profesores y amigos son muy simpáticos y nos hemos acomodado muy bien. ¿Con tu nuevo compañero de clase, qué tal te llevas? Muy bien, son muy simpáticos y nos hemos conocido muy deprisa. Con tus nuevos compañeros te llevas muy bien, según nos has dicho. ¿Y con tus nuevos profesores? También muy bien. ¿Y por qué? Me llevo muy bien con ellos y a la hora de explicar son muy buenos. ¿Nota mucho el cambio de Luis Ramón Giraldo al colegio? Un poco, porque es diferente las instalaciones, los profesores y alumnos. También te exigen un poquito más, ¿no?, a la hora de estudiar. Sí, también. Bueno, y por último, ¿por qué escogiste venir al Ramón Giraldo? Me gustan las instalaciones, conocí antes a los profesores y van la mayoría de mis amigos. Bueno, pues muchas gracias por su colaboración. Esperemos que nos escuchen en la radio. Hasta luego. Adiós. Bueno, después de escuchar a Mari Nieves, le toca el turno a Antonio, otro nuevo alumno de este curso. Buenos días, Antonio. ¿Qué tal con tus nuevos compañeros? Bien, ahora he conocido a los compañeros y la verdad es que me va muy bien. Bueno, ¿y por qué cogiste venir a los Ramón Giraldo? Porque mi hermana viene a este instituto y mis amigos han venido todos aquí y me gusta el Ramón Giraldo. ¿Te parece difícil el curso que estás cursando? No, es muy fácil porque esta no es la continuación de sexto y es muy fácil. ¿Qué tal te llevas con tus nuevos profesores? Muy bien, me llevo muy bien con ellos. Y por último, ¿qué prefieres, el colegio o el instituto? El colegio. Digo, el instituto. ¿Y por qué? Pues, no sé, me parece mejor. Hay dos recreos y todas las cosas y me parece mejor. Bueno, muchas gracias. Pues de nada. Hasta luego. Este año, como en anteriores, nos han dejado muchos profesores que se han marchado a trabajar a otros centros, pero también han venido profes nuevos que son muy simpáticos y agradables. Hemos entrevistado a una de estas profesoras nuevas, se llama Carolina, y es nuestra profesora de Educación Física Bilingüe. ¿Cuántos años llevas en el mundo de la enseñanza? Pues con este sí, ya llevo 5. ¿Por qué decidiste dedicarte a Educación Física? Desde pequeñita me gustaba la educación física y decidí estudiarlo pues eso cuando tenía 10-12 años al salir del cole. ¿Qué deportes practicas? Practico muchos de ellos, sobre todo voleibol. Llevo casi 20 años jugando a voleibol, pero además durante las semanas salgo a correr, a nadar con la bicicleta y hago también escalada. ¿Y cuál de ellos recomienda a los oyentes? Pues principalmente la natación, la carrera, deportes aeróbicos. ¿Te has adaptado bien al instituto? Sí, genial. ¿Alguna cosa positiva o que cambiaría? Pues positiva sobre todo la gente, los compañeros, y cambiaría, pondría un pabellón. ¿Y la relación con los alumnos qué tal? Por mi parte, muy buena. Y por último, ¿es verdad, como no, que como dicen algunos alumnos, que les estás entrenando para ir a la mini? No, sabes que no es verdad. Simplemente soy muy exigente y me gusta mucho mi trabajo y lo que quiero es que a vosotros también os guste. ¿Y algún deseo? Sí, que pongan un pabellón y tengamos un espacio más amplio para estar todos y desarrollar las clases. Bueno, muchas gracias. A ti. Hasta luego. Lo que también es digno de mención es que hemos completado, o lo haremos cuando llegue junio, los 4 años del programa bilingüe. Fuimos un poco los conejillos de indias de este proyecto, pero la verdad es que ha salido bien. Hemos estudiado en inglés asignaturas como ciencias, tecnología o educación física. Y no queremos olvidar a todos los auxiliares de conversación que hemos tenido durante estos cursos, Erika, Mike y Vicky. Este año le ha tocado sufrirnos a Eleonor y para que practiquéis un poquito de inglés le hemos entrevistado en ese idioma. Si luego quedan dudas, lo traducimos. Que no cunda el pánico. So, good morning. We are asking some questions. Where are you from? Which part? I am from Australia and I am from Melbourne, which is the second biggest city in Australia. What are you studying in your country? What? I study international development and Spanish. Why did you decide to come to Spain? I decided to come to Spain so I can to get better at speaking Spanish and to get some experience teaching as well. What is the most interesting thing that you've seen in Spain? Oh, the most interesting thing that I've seen in Spain. That's difficult. There's lots of interesting things in Spain. Every day I see something interesting. I really liked Madrid so far. Yeah. Where do you live in Spain? I live in Infantes. We are Nueva de los Infantes. How was your flight to Spain? It was very, very long. I had it was in two sections. I flew for 13 hours to Doha, which is in Arabia, and then I had to wait there for several hours, and then catch another flight for 9 hours to Spain. How did you feel in our high school? How do I feel in your high school? Very comfortable. All of the students are very nice, and so are the teachers. It's great. What do you do in our high school? I help with the bilingual program with pronunciation and activities and stuff like that. And the last question, do you get on well with your students? Yeah, and I hope so. Do I? Yeah. And with the teachers? Yes, as well. Everyone's lovely. I'm very lucky. Thank you. Bye. You're welcome. Thank you. Bueno, pues por si no habéis pillado mucho de esta entrevista, os lo vamos a aclarar. Eleanor es de Australia, sí, habéis escuchado bien, concretamente de Melbourne, la segunda ciudad más grande. Y tras más de 20 horas de un largo, largo, larguísimo viaje, llegó a Villanueva de los Infantes, sitio en el que ha decidido quedarse a vivir. Nuestro país le ha parecido muy interesante, de hecho, nos ha dicho que todos los días descubre algo interesante. Ya ha hecho algunos viajes por España y le gustó mucho Madrid. Su función en nuestro centro es ayudar con el programa bilingüe. Ah, por cierto, Eleanor estudia desarrollo internacional y español en Australia, por lo que decidió venir a España para practicar el idioma, mejorarlo y tener mejor experiencia dando clase. Y por si no lo había entendido muy bien o por si queda alguna duda, ha dicho literalmente que somos muy buenos chicos y que se lleva muy bien con todos nosotros. Esto está en la entrevista, de verdad, que no nos estamos tirando ningún farol. También hemos querido saber la opinión de la profesora con más años de experiencia docente en nuestro centro. Es Carmen, y vamos a escuchar lo que nos ha contado. Carmen, que si nos podías responder algunas preguntas. Claro que sí. ¿Cuántos años llevas dedicándote a la enseñanza? Este año empecé en el 75, si mal no recuerdo, así que hasta 2005 serían 30, hasta 2011 serían, ¿cuántos? 36, creo que son 36 años ya. ¿Cuántos años llevas en este centro? Creo que son 16, creo. ¿Y cuál fue el primer destino y qué recuerdas de ese curso? Bueno, mi primer destino fue en un pueblo de Granada, se llamaba la estación de Illora. Fui a sustituir solamente por un mes y recuerdo que me llamó muchísimo la atención porque, como digo, si fue en el 75 fue con Franco recién muerto, creo recordar. Y me llamó muchísimo la atención que el profesor de aquel centro sacaba a los chiquillos al patio, los ponía en fila a cantar el Cara al Sol y canciones de cuando la dictadura. Fue tremendo para mí. ¿Por qué decidiste cambiar de colegio al instituto? Bueno, porque siempre había dado clase en el ciclo superior de la EGB, sexto, séptimo y octavo. Yo no había trabajado nunca con niños más pequeños y preferí pasar y seguir impartiéndole clase a los niños de las mismas edades, que ahora son primero y segundo de la ESO. ¿Qué diferencias ves entre los alumnos de ahora y los de antes? Fue una diferencia abismal en la actitud, en el respeto, en el comportamiento. Ha cambiado muchísimo las cosas y me temo que no siempre para bien. ¿Qué cambios significativos ha habido desde que empezaste hasta ahora? Bueno, por lo que yo te decía, hemos pasado de ser gente muy respetuosa, con mucho interés, a bastante desinterés, lo cual no quiere decir que no haya muchachos y muchachas con que todavía les interesa esto, como decía. También la falta de respeto se ha pasado a un, del blanco al negro, ya digo, desde aquella vez que fui a aquel centro que estaban los muchachos militarizados hasta ahora, pues había un cambio de chal y entre el blanco y el negro hay una gama de grises, creo yo. ¿Y qué espero de este nuevo curso? Bueno, pues la verdad es que no espero mucho más que de los que ya estamos impartiendo desde que yo llegué aquí, desde este instituto. Espero que al menos interesar a los muchachos por la asignatura, me encanta la historia. Espero que ellos estén contentos conmigo. Y como siempre digo, espero que cuando me cruzo con vosotros por los pasillos después de haber tenido, me digáis al menos hola. No pido muchísimo más. Pues muchas gracias. De nada, a vuestra disposición. Bueno, y por último nos ha parecido interesante buscar al máximo responsable del centro, es decir, nuestro director, Tomás, y entrevistarlo para nuestro programa, ya que en los 3 años que llevamos emitiendo el programa no le hemos hecho nunca una entrevista. Esto es lo que nos ha contado. Buenos días, Tomás, ¿qué tal? Bien, aquí encantado de estar con vosotros. ¿Cómo describirías el comienzo del curso? Bueno, pues este curso empezó de manera un poco irregular, sobre todo por el tema del decreto 277 de la Consejería de Educación. Nosotros teníamos previsto un cupo de profesores, hubo que cambiarlo de prisa y corriendo, y entonces, bueno, pero al final todo se pudo llevar a cabo tal y como estaba previsto, iniciamos las clases el día 15 de septiembre, en fin, bien. Fue un trabajo para el equipo directivo, un trabajo extra, pero al final se pudo empezar de acuerdo con lo programado. ¿Se han notado los recortes este curso? Pues sí que se ha notado. Básicamente los alumnos no, porque tienen las mismas horas, está cubierto toda la oferta educativa. Y en cuanto a los profesores, pues el hecho de dedicar 2 horas más a la docencia directa con alumnos, pues supone reducirlas en otras actividades como de tipo pues actividades extraescolares, atención a biblioteca, etcétera. No obstante, podemos decir que casi todo tenemos cubierta todos los servicios que presta el centro, pues han quedado cubiertos, eso sí, con muchísimo trabajo por parte del equipo directivo y la voluntad de todos los profesores que han colaborado. Menciónanos alguna novedad de este curso. Pues novedades este curso, que vosotros ya estáis en cuarto de enseñanzas europeas, con la sección bilingüe de inglés. Otra novedad es que tenemos el ciclo formativo de grado medio, que se ha implantado la versión LOE, y que pasa de un curso a 2 cursos, y los círculos de convivencia, que hasta ahora los teníamos en primero y segundo de secundaria, pues los hemos ampliado a tercero, con lo cual casi la mayoría de la secundaria ya está dentro de este programa de convivencia. Si pudieras pedir algún deseo, ¿cuál sería? Pues el deseo sería que disminuir, sobre todo que disminuyera la tasa de fracaso escolar. Para cualquier docente, pues es muy gratificante el hecho de que todos nuestros alumnos obtengan los resultados obtenidos. Y para mí sería muy satisfactorio pues el poder rebajar las tasas de fracaso, que tampoco es que sean muy altas, se mantienen por debajo de la media de Castilla-La Mancha, pero sería un objetivo, sí. Y de tus años de experiencia, ¿qué es lo que más recuerdas con más cariño? Yo con más cariño recuerdo, sobre todo de este centro, cuando celebramos hace 3-4 años, que ya no recuerdo bien, el 25 aniversario. Fue un acto muy emotivo porque coincidimos aquí pues profesores que habían estado en los últimos 25 años. Familias, vinieron padres que habían sido antiguos alumnos, y entonces pues se dieron cita a varias generaciones y fue un acto muy muy emotivo, y que bueno, ya nos queda menos para celebrar los 50. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros, y seguir así, que al final merece la pena. Y a ver si os veo luego en Radio Nacional o en la SER. Vale, gracias. Bueno, hemos intentado representar a través de estas entrevistas a gran parte de la comunidad educativa de nuestro centro. Algunas personas de las que nos están escuchando también forman parte de esa comunidad y esperamos que sigan escuchando nuestros programas, que como dijimos al principio, han cambiado de día de emisión, pero seguimos haciéndolo con la misma ilusión que desde el principio. Pues lo siento, pero ya ha llegado el momento de despedirnos. Vamos a hacerlo de nuevo con unos momentos musicales. Con ellos queremos agradecer a todos los entrevistados su atención y colaboración, pese a los nervios, y gracias a todos los radio oyentes por escucharnos. Esperamos que os acostumbréis a seguir nuestro programa. La canción elegida es I See Ti Pego, de Michel Teló. No queremos olvidarnos de Ana, la locutora de Infantes FM, que nos permite tener este ratito para informar a nuestros oyentes de las novedades del instituto, porque sin ella no podríamos estar así. También queremos agradecer a Ignacio y Ana Serrano por habernos dejado escaparnos del instituto y a nuestra ayudante Ana Castellanos. Nosotros prometemos volver a lo largo del curso con nuevos temas. Por lo pronto, el viernes que viene os acompañarán algunos compañeros de segundo de ESO. Esperemos que paséis un buen día y por si no habéis caído, hoy es 11 del 11 del 2011. ¿No os parece la fecha perfecta para debutar con nuestro programa? Muchas gracias y hasta la próxima. Se eu te pego, ai, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Sábado na balada, a galera começou a dançar. Sou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Deba! Na balada, o quê? A galera começou a dançar. E passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Eu quero ouvir só vocês agora. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein? Que delícia, hein? Ai, se eu te pego. Hoy puede ser un gran día. En el 107.9, cada mañana, Infantes FM.